ver. Mi enemigo el amor. Vámonos. Vámonos, muchachos. Yeah. Mensos, entre más amor, más celos, y entre más celos, más llanto. Sufriendo por amar tanto, luchando por controlarme, las dudas querían matarme, mi enemigo era el amor. Perdía su amor por sonso, por reclamarle a lo tonto, y también me vi un cobarde. Le dije tantas tonteras, dudé de mi compañera, no me fue aunque me corriera, mi enemigo era el amor. Y por chiquillo, para pedirle perdón. Su corazón, lastimado y ofendido, negaba su cariño. Ay, Dios mío, qué dolor. Cerré. Esta bonita noche mexicana. Fuerte el aplauso para el señor ahí en casita. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Señor